parte institucional lo veo como convivencia, tranquilidad y generando cultura de paz. Equidad con justicia social desde los territorios. Buenas tardes para todos, para todas. Yo definiría esta paz, este proceso, como el proceso a través del cual una guerrilla que decidió alzarse en armas contra el Estado renuncia a la lucha armada, le entrega las armas al Estado y esas armas de la violencia desaparecen de Colombia para que Colombia no vuelva a padecer ese tipo de violencias. Buenas tardes para todos. Yo lo defino como la ausencia de la guerra. Buenas tardes para todos. Es el estado en el cual podemos nosotros desarrollar nuestro plan de vida y es lo opuesto a la violencia. Buenas tardes para todos y para todas. Considero que la paz en ese tiempo es la esperanza y la posibilidad de construir un país entre todos. Es la posibilidad de generar también unos espacios de trabajo colectivo, conjunto, en el cual se pueda de alguna forma brindar la posibilidad a las personas que han sido de alguna forma invisibilizadas, empiecen a participar tanto territorialmente como en ciertos espacios de carácter político a nivel nacional. Buenas tardes. Pues primero me alegra saber que soy la única mujer en estos paneles, pero estaría más contenta si hubiesen más mujeres. En mi concepto, la paz está alrededor de la palabra del shalom. Shalom significa una paz integral, una paz que implica el bienestar social, la justicia social, las relaciones en equidad, y precisamente necesitamos un cambio, la esperanza de un cambio social en la estructura económica, política, ambiental en nuestros territorios y en Colombia. Muchas gracias a los y la panelista. Procedo a hacer la pregunta al panel que se encuentra a mi costado derecho. Y la pregunta es, teniendo en cuenta las respuestas que dieron previamente y pues obviamente nuevos aportes que se puedan realizar, la pregunta sería, ¿por qué es importante para el municipio de Soacha que se materialice la paz? Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, el ejercicio ha sido un ejercicio colectivo, digamos, que responde a un proceso integral de construir una red juvenil. Y la construcción de la red juvenil es la construcción también de la conciencia colectiva. Y la apuesta del país está en esa conciencia colectiva que requiere el municipio de Soacha. Es recuperar esos valores ancestrales del reconocerse también soachuno. ¿Sí? Porque a pesar de que yo no soy